sangre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. ¿Saben qué me pasó pedaleando hacia la radio? Me encontré con mucho colchón de hojas amarillas. No me digas que te engañó el pocito, te comiste el famoso pocito y se te saltó la cadena. No. Bien, Pau, bien. No, se me saltó ayer y una señora muy solidaria me dijo, te tengo la bicicleta. Oh. Y yo le puse la cadena y me dice, ah, estás recanchera. Pero me gustó la actitud de pararse y sostenerme la bicicleta mientras le ponía la cadena. Ay, sí, te facilitó la tarea que hay que terminarla. O sea, basta de que se salte esa cadena. Sí, basta, sí, señora. Sí, pero... ¿Te pareció como lindo el paisaje así de las hojas? Sí, las hojitas amarillas me hicieron pensar en esto del otoño, de lo que se cae, de lo que le deja lugar a lo nuevo. Tengo dos comentarios para hacer. Buenos días. Buen día. Qué bueno que son solo dos. En relación a las hojas amarillas, me parece un paisaje precioso el de las hojas caídas. Cuando caen en tu patio, algunas desgracias de tener que barrerlas, pero bueno. Pero a mí de chica me encantaba ir corriendo por esas hojas amarillas en la calle y mi mamá me decía, cuidado que seguro hay caca abajo. Eso para que lo tengan en cuenta, ¿no? Es verdad. Y después, en relación a la cadena, es una paja cuando se te sale la cadena, pero lo bueno es que cuando se te sale mucho la cadena, una aprende a poner la cadena. Le en un segundo, porque no es como una piensa cómo se pone. Le enseñan la técnica y vos en un tiki ya la ponés. Exacto. Entonces es una desgracia, pero uno adquiere una habilidad también. Totalmente. Acá, claro, es el aprendizaje que te deja la desgracia. Claro. ¿Qué tal andan? Bien, pensaba con lo de las hojas, que es como una época re linda del otoño. ¿No? Como esto se ponen todos los árboles dorados, todo ese el color del otoño es lindo, ¿no? Como una especie de peltre, está bien dicho, ¿no? ¿Peltre? Un color dorado, como entre dorado, plateado. Bien. Ah, yo ¿existe? Pensé que peltre era color tipo petróleo. Dice Mary que no es peltre. Ah, pero, entonces, ¿cómo se llama? Como ese, como un beige, así como un beige. Uh-huh. Como esos colores otoñales, dice Mary, no tiene otro otoñal. Color. Sé cinco colores, chicas, no sé cuándo, creo que tengo uno nuevo lo largo. Pero claro, a mí me gusta eso, como los colores, como que se vuelve todo así, como beige. Y los árboles que se ponen rojos también, que son muy preciosos, los liquidámbar, que le agregan ahí otra tonalidad divina. Hermoso, hermoso. De esos hay muchos en el Tigre. Es lindo ir al Tigre en otoño porque se ven muchos árboles color rojo. Sí. Y después otra variable. Me sorprendió lo de mamá alertándote con la caca. Pero para las personas que andamos en la bici, a veces esto, los pocitos nos quedan tapados con las hojas. La bici frena distinto. Es como que tenés que tener otra, como una atención puesta. No patinarte, por eso te decía lo del chiste, ¿eh? Te comiste el pocito y no lo hice, te saltó la cadena. Sí, y no sé por qué, pero barren y dejan los montoncitos en la bicisenda. Porque el criterio no existe. ¿No era para hacer zigzag? Es un juego. Es un juego para ir esquiando. Quiero decirles que igual, en Buenos Aires, que es en la capital federal, digamos, no en Buenos Aires, se respeta, pero ustedes no saben lo que se respeta a la gente que anda en bici. Acá es como que no existís. ¿En serio? El auto va primero, se caga si vos ya venís pedaleando, si hay viento, si lo que sea. No existís. No está el derecho de las y los ciclistas, a pesar de que muchísima gente anda en bici. Claro. ¿No es más la onda de la moto que la bici. Sí, también, obviamente. Es como es. Pero más... las motos es a partir de los 15 años. O sea, los derechos de las niñas que pedalean. Los derechos de las niñas y míos, básicamente. Claro. De la gente menor de 15 y míos. Y algunas de mis amigas. Una. Una. Pero sí, es verdad. Pero no se respeta el derecho de la gente que va en bici. No tenés prioridad. Yo desde ayer con esta mujer solidaria que me sostuvo la bici y hoy cuando salí, que vivo en el centro de la ciudad, ¿no? Entonces vino un auto de frente como arriba de la bicisenda y yo frené porque claro, no podíamos pasar y el tipo bajó la ventanilla y me dijo, disculpe señora. Increíble. Increíble. Y después dejé pasar a un chico que venía con muchas cosas en la bicicleta, que también había un auto estacionado, y lo dejé pasar y me dijo, gracias, buen día. Así que no sé cómo estamos amaneciendo en un... En nada, como que... Digo, porque siempre cuento cuando es dura la mañana. Así que cuento que desde ayer a la noche tengo como buena relación aura, con el ambiente. Un aura. Un aura ciclista. Que no se rompa, que no se rompa. Este martes 25 de abril hay 18 grados 8 décimas en la capital federal, una humedad altita del 93%, se espera una máxima de 23 grados. Si van a salir en bici, llévense un pilotito porque se esperan algunas lluvias. Nosotras vamos a estar al aire de esta casita con parlante hasta las 11 de la mañana entre cerámicas, ilustraciones y el festival que se va a hacer por Cecilia Basal. Charco que hace parecer imposible la actividad humana. Sin embargo, un fallo para proteger el patrimonio histórico porteño. La justicia porteña ordenó al gobierno de la ciudad de Buenos Aires que complete el catálogo de edificios construidos antes del año 1942 para evaluar su protección patrimonial. El listado ya estaba previsto por ley, pero nunca se terminó de completar. Las organizaciones que trabajan en defensa del patrimonio histórico advierten que esa demora es una de las principales causas del proceso de demoliciones de edificios de valor histórico que vienen denunciando en los últimos años. La justicia determinó que hasta que no se complete el catálogo no se podrá autorizar demoliciones de esos inmuebles a menos que el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales lo habilite particularmente. Tres años sin Cecilia Basaldúa, tres años de impunidad. Hoy, 25 de abril, se cumplen tres años de la aparición sin vida del cuerpo de Cecilia Basaldúa en las cercanías del basural de Capilla del Monte. Por eso, a partir de las 16:30, se hace una actividad en el Jardín de la Memoria de la Plaza San Martín de Capilla del Monte, en la provincia de Córdoba, para acompañar a la familia. Habrá marcha y festival con poesía y otras intervenciones artísticas. Convocan la familia de Cecilia, el equipo de trabajo de Justicia por Cecilia, Gisela Basaldúa, Movimiento Plurinacional Disidente y Feminista de Capilla del Monte, Vecines Autoconvocades de Capilla del Monte. Desde un comunicado en las redes sociales sostienen: hoy nos encontramos frente a una nueva investigación a cargo del fiscal Barrera de Cruz del Eje. Seguimos pensando que la mejor manera de torcer el rumbo de la justicia patriarcal es hacer lo que hemos hecho siempre: visibilizar el accionar de esta justicia, exigir investigación, acompañar a la familia y convocarnos en las calles. La Corte Suprema falló a favor de la Iglesia y en contra de la embajadora LGTB de Argentina, Alba Rueda. La Corte Suprema de Justicia rechazó en un fallo del 20 de abril el pedido de la representante especial argentina sobre orientación sexual e identidad de género del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto y activista trans, Alba Rueda, de rectificar la identidad de género en sus registros de bautismo y confirmación emitidos por el Arzobispado de Salta. El pedido, mediante el planteo de inconstitucionalidad de la Ley 17.032, que reconoce desde el Estado a la Iglesia Católica como autoridad de culto y espiritual, había llegado a la justicia tras el rechazo de la Iglesia salteña de adecuarse a la Ley de Identidad de Género. Una de las abogadas de Alba Rueda, Julieta Arostegui, dijo que este fallo de la Corte excede el caso puntual de su defendida y que también dificulta o imposibilita la apostasía en el caso de las personas trans y travestis que quieran renunciar a la Iglesia Católica. Conversatorio urgente en defensa del río Chubut. Desde el Movimiento de Mujeres y Diversidades Indígenas por el Buen Vivir llaman a terminar con la desinformación que genera odio y racismo que los medios de comunicación dan sobre el pueblo mapuche y la lucha ancestral que en este caso la Lamien Soledad Cayunao está llevando adelante, resistiendo en defensa del río Chubut y de la vida toda, de los ríos y lagunas, del bosque, los animales y las fuerzas de la naturaleza. El conversatorio se lleva adelante hoy, martes 25 de abril, a las 18 horas, en Virrey Ceballos, al 630 de la ciudad de Buenos Aires. Denuncian también que la LOF Cayunao requiere del apoyo, ya que lo recaudado para el acampe de los defensores del río Chubut fue robado y es importante ahora afrontar el invierno. Por eso estarán juntando abrigos, alimentos, follaje, herramientas, entre otras colaboraciones. Pasaron de las 9 de la mañana, hay 18 grados 9 décimas en la capital federal, una humedad del 95% y se espera una máxima de 23 grados. Para más información pueden entrar en fmlatribu.com/noticias. Conector hace tronco, roca, viento, mar.

Ella en realidad desapareció un 5 de abril del 2020, un poco como para ponernos en, sí, en contexto. Si recordamos, fue en plena pandemia, uh-huh, que no es un dato menor, es algo que siempre rescatamos también cuando decimos esto, ¿no? Porque el tiempo va pasando y también eso generó todo un escenario de excepción, ¿no? Donde la policía tenía un control en los horarios de circulación, donde no podías estar en la calle, y Cecilia había llegado acá y se la fue corriendo. Primero acampó en un camping, se la sacó del camping, después del camping municipal. Así fue como terminó en una plaza, dio con una persona que la llevó a otro lugar, ¿no? Y bueno, todo eso también construyó de alguna manera un territorio inseguro, ¿no? Y donde las autoridades locales nunca se hicieron cargo tampoco de esa responsabilidad. Finalmente, la última comunicación que ella va a tener con su familia fue el 4 de abril del 2020, y después del 5, que fue un domingo, ya deja el último lugar donde estuvo, que era la casa de Mario Mainardi, una persona que no fue investigada tampoco, que fue como el último lugar donde ella acampó, ahí en su patio. Y luego estuvo más de 15 días desaparecida, hasta que encuentran su cuerpo sin vida en las cercanías del basural de Capilla del Monte. Y esto también está bueno destacarlo cuando hablamos de la investigación, ¿no? Porque esos 15 días en los que ella estuvo desaparecida y con vida, porque en relación a lo que luego arrojan los datos de la autopsia, el cuerpo tenía menos de una semana sin vida ahí, entonces hubo un lapso de tiempo donde básicamente estuvo secuestrada, ¿no? Desaparecida, y es ese tramo, digamos, es como un agujero negro en lo que fue la primera investigación judicial. El año pasado se llegó a un juicio con muchas irregularidades, ¿no? La instrucción la hizo la fiscal de Cosquín, Paula Kelm, que es una persona que ya tiene antecedentes nefastos en relación a su trabajo en la justicia. Es una investigación que desde el primer momento, desde el minuto cero, arrancó mal, sin perspectiva de género, sin seguir los protocolos correspondientes en relación a este tipo de búsquedas. Las búsquedas estaban orientadas por mensajes que eran poco creíbles. Eso incluso fue luego corroborado en el juicio, ¿no? En el mismo testimonio de los policías que estaban a cargo del operativo. Mm. Bueno, y así un sinnúmero de irregularidades, pero lo peor de todo es que se detiene en el 2020 a un joven de acá de Capilla del Monte, donde le arman básicamente una causa, ¿no? Uh-huh. Lucas Bustos estuvo 2 años preso en la cárcel de Cruz del Eje sin ninguna prueba en su contra, más que un supuesto testimonio del mismo, ¿no? Donde él dice haber sido el autor del femicidio, que luego eso se desmiente en sede judicial, ¿no? Uh-huh. Ese testimonio donde después hay una denuncia por apremios y por golpes en la comisaría, donde él supuestamente declara y se inculpa de haber cometido el femicidio, después, cuando es trasladado a la Fiscalía de Cosquín, lo niega, ¿no? Bueno, no se los quiero hacer tan largo, pero para ponerlos en contexto, el año pasado hubo un juicio que duró casi 2 meses, donde se puso en evidencia toda esta corrupción y todo este entramado de la justicia con también el poder policial y, por supuesto, con el poder político local, que no se hace cargo de nada. Uh-huh. Y lo que puso en evidencia fue cómo se investiga o cómo no se investiga, mejor dicho. Exacto. Pero bueno, con un muy buen trabajo también desde las querellas, no, desde las organizaciones que acompañaron, donde se puso afuera de tribunales todo el tiempo en evidencia lo que estaba sucediendo adentro, no, hay un trabajo conectado entre los que cubríamos adentro con el afuera. Se pudo también presionar a esos jueces que en principio, hasta el último momento, el fiscal que estuvo luego en el juicio, lo declaró culpable, pero este juicio por jurados populares finalmente lo absuelve, y los jueces técnicos también. Pero hasta el último momento el fiscal, él mismo dijo, no tengo ninguna prueba, me encantaría tenerlas, pero lo declaro culpable. No es como esta cuestión de querer cerrar rápido también este tipo de causas que sabemos que abre, que destapan una olla, y más en las localidades pequeñas, acá lo que es el Valle de Punilla, hay muchos casos también de violencias del Estado, sí, ¿no? Uh-huh. Impunes, uh-huh. Que solamente son impunes por este tipo de encubrimientos de la justicia. Así que bueno, ahora en relación a la investigación, se está en una nueva etapa donde se designó una nueva fiscalía para llevar a cabo la instrucción, que es la de Cruz del Eje. Uh-huh. Y se están tomando, digamos, todas las pruebas que pidió la querella, que nunca se tuvieron en cuenta durante la investigación anterior, cosas que quedaron pendientes del juicio porque era una etapa oral donde no había lugar, pero sin embargo era tan desastre, ¿no?, lo que estaba sucediendo, que hasta se cotejaron muestras de ADN, por ejemplo, cosas que no son correspondientes para esa etapa, pero que se hicieron porque era tan evidente el mal manejo de la investigación que se hicieron excepciones en ese sentido. Así que ahora hay una esperanza en relación a esta etapa que comienza de nuevo, pero lo que pide la familia, hoy están acá, Susana y Daniel, su mamá, su papá, es que, por supuesto, necesitamos testimonios también, y es algo difícil a veces en los lugares más chicos, sí, porque lo que pasó también es muy grave, ¿no? Uh-huh. Y bueno, se está pidiendo confiar en la gente, ¿no? La familia tiene un mensaje de sensibilidad desde ese lugar y tratando de brindar las seguridades, ¿no?, la protección de testigos, todo lo que se tiene al alcance también de la justicia, digamos, desde la querella. Eugenia, cuando relatabas todo este armado, esta causa armada, me acordé de otro femicidio, el de Anaí Benítez. También estuvo Marcos Bazán, que no tuvo que ver con el femicidio de Anaí, preso un montón de tiempo, recién ahora, el año pasado, logró la libertad condicional y se está realizando otro juicio. Pero digo, este accionar de la justicia patriarcal es terrible, es querer cerrar el caso y ya, ¿no? Sí, tal cual. Sí, nos acordábamos también de esos paralelismos que en realidad no son casos aislados, ¿no? Uh-huh. Es como cuando decimos el gatillo fácil, no es una excepción, sí, se le fue la mano a algunos. Esto es parte de una forma de proceder de la justicia patriarcal de manera sistemática, ¿no? Uh-huh. Además de corrupta en todos sus sentidos. Y algo que también sucedió mucho acá fue el destrato que hubo de la fiscalía en relación a la familia. Nunca los recibió. La fiscal Kent nunca quiso recibir a la familia. Siempre o los dejaba fuera de tribunales o no, como que hablaba por secretarias, intermediarios, como incluso poniéndose desde un lugar de superioridad y como ejerciendo también ese poder que tanto se siente y que es uno de los principales impedimentos cuando pensamos en el acceso de la justicia, ¿no?, de las clases populares, y cómo se genera todo el tiempo esa distancia de clase. Se lo hicieron sentir, pero bueno, los padres están muy firmes y con mucha fuerza en relación a esto y a denunciar todo lo que está pasando también acá, todas las causas que llegan a sus manos y que lamentablemente tienen un mal puerto. Y además, estos son también quienes después se jactan de hablar, ¿no?, de la justicia con perspectiva de género, sí, porque esta fiscal luego da charlas, por ejemplo, ¿no?, hablando de la perspectiva de género en la justicia, ¿no?, estas cuestiones muy paradójicas o que en realidad sabemos que son pantallas, que sí, también se generan, ¿no?, en determinadas coyunturas donde hay que hacerlo, ¿no? Por ejemplo, la de Micaela, ¿no? Sí. Cómo hay una distancia entre lo que realmente después sucede adentro o en su proceder, ¿no? Tanto en cómo después falla la justicia, tanto en cómo se investiga y tanto en cómo se trata a esos familiares de víctimas de violencias de Estado, ¿no? Sí, pensaba también, Euge, que así como hablamos, ¿no?, de este injusto proceder de la justicia patriarcal, clasista. Por otro lado, también hay una fuerte resistencia, una organización ahí en territorio que también hizo red de contención para la familia de Cecilia, que no es de Córdoba. Entonces también eso es importante, ¿no? Cómo se construyó rápidamente toda esa resistencia, todo ese apoyo, Es muy muy valioso también, ¿no? Frente a un monstruo como es este injusto poder judicial. Sí, sí, sí, es así. Sabemos que las redes son, ¿no?, las que nos sostienen. Nosotras somos parte del movimiento plurinacional disidente y feminista de acá de Capilla. Y desde ese lugar hemos articulado también con otras organizaciones, hemos armado una mesa de justicia por Cecilia. Y estamos ahí, ¿no? O sea, codo a codo con la familia. Todo lo que hacemos acá, siempre los papás lo saben, ¿no? Hay como un ida y vuelta permanente con ellos, con las abogadas. Siempre estamos tratando de visibilizar, de tener como encendida esa mechita de la memoria de Cecilia y haciendo intervenciones permanentes también acá en Capilla, ¿no? Porque entendemos que es muy importante que no se olvide, como decimos siempre, ¿no? Acá hay femicidas sueltos, o sea, al no haber llegado a un juicio con los verdaderos culpables, acá hay femicidas sueltos y está clara también la estrategia de un poder local, ¿no? En un lugar que es turístico, que intenta de alguna manera como esconder estas cosas. O sea, hoy no les queda otra y como siempre hacemos, ¿no? Hay fechas claves y ya saben que cortamos la calle, o sea, que salimos, que vamos a marchar, que vamos a intervenir, tanto desde lo artístico como con afiches, como, bueno, hay como toda una puesta en escena para visibilizar en el pueblo, ¿no? Cada año y todas las veces que podamos durante el año que nos falta Cecilia. Porque además la característica de este femicidio también tiene que ver con que la mayoría de los casos se conoce el autor de los hechos, es o la pareja, expareja, sí, ¿no? O sea, sí, este caso sabemos que fue más de una persona, ¿no? Y que están acá, o sea, y que no tenían nada que ver con ella, ¿no? No tenían una cercanía desde un vínculo afectivo o lo que podría haber sido una amistad, o no. Sabemos que tiene que ver con un circuito que hay acá y que de eso fue víctima Cecilia, y por eso también la gravedad de no llegar a esclarecer el caso, ¿no? Uh-huh. De seguir viviendo y conviviendo, ¿no?, con estos femicidas y violadores. Entonces, es grave, es difícil a veces también instalar este tipo de cosas en las localidades pequeñas, pero hay mucho apoyo. Hay mucho apoyo de la gente. De hecho, cuando fue el carnaval, también vinieron sus papás y intervenimos ahí en el mismo desfile, y la gente aplaudía, ¿no? O sea, obviamente desde el municipio no les gustó para nada, o sea, siempre están esas dos caras, ¿no? Pero la estrategia ahora también es no olvidar y sensibilizar para que se puedan animar también a hablar y a dar testimonios y a reconstruir lo que pasó, ¿no? Mm-hmm. Fundamentalmente esos días en los que ella estuvo desaparecida, que ahí está la clave. Y Euge, quería preguntarte, justamente por un lado, la reacción y relación con la población de Capilla del Monte, como contabas recién, en relación al caso de Cecilia, pero también qué estaban preparando para la jornada de hoy. Sí, mira, la jornada de hoy va a arrancar a las 4:30 en lo que es el Jardín de la Memoria de la Plaza San Martín. Y de ahí va a salir una marcha que va a pasar por la comisaría, va a pasar por la municipalidad, y ahí va a haber intervenciones, y después se toma una calle que es la calle céntrica de acá, que se le dice La Techada, donde están todos los comercios, y bueno, está techada la calle, además tiene muy buena acústica y impacta uh-huh. mucho cuando hacemos cosas ahí abajo, ¿no? Entonces va a haber tambores, bombos, va a haber como un agite permanente también a lo largo de toda esa calle céntrica, que desemboca después como en una pequeña avenida, que es donde están como las escaleras de turismo, y ahí va a ser el cierre con bandas invitadas, bueno, con poesías en memoria de Cecilia, canciones en memoria de Cecilia, y se van a compartir unas palabras de la mamá, del papá, de quienes quieran hablar, ¿no? Pero va a haber un cierre ahí, se va a cortar la calle hasta la noche. Así que, bueno, esperamos ser muchos. Acá sabemos que también van a venir compañeras de Córdoba a acompañar. y bueno, más o menos ese va a ser el recorrido. Y como les decía, una de las convocatorias también tiene que ver con visibilizar su rostro y con consignas, donde justamente invitamos a que si alguien sabe algo se comunique con el teléfono de la abogada, ¿no? Uh-huh. Como que de alguna manera esa es la estrategia que estamos teniendo acá también en el territorio para poder seguir reconstruyendo lo que pasó, ¿no? Porque pasaron 3 años además. Uh-huh. Si bien hay menos miedo, porque hubo mucho miedo cuando esto pasó, uh-huh. También el paso del tiempo nos juega en contra para un montón de cuestiones, como sabemos. Claro, me quedaba pensando que es muy, muy importante cuando sucedió que estábamos en pandemia, o sea, lo que relataste, ¿no? Y de estos tiempos, ¿no? De la justicia, de que arman un juicio, que no, y entonces ahora falta, o sea, como que ahora se dificulta más que aparezcan testimonios. Nada, como que me quedé reflexionando sobre eso, sobre también que una piba tiene derecho a salir de viaje, a conocer otros lugares. Ella escribía, me acuerdo de haber hablado sobre quién era Cecilia, pero digo, también pareciera como aleccionador esto, que una piba sola se vaya a viajar y mirá lo que puede suceder, ¿no? Entonces como que también tiene que ser muy fuerte nuestra reacción de que tenemos derecho también a esto, ¿no? A viajar, a conocer lugares, a no estar con miedo a que nos sucedan estas cosas, ¿no? Totalmente. Y esto que vos decís fueron, por ejemplo, los informes de las peritos psicológicas de la justicia, justamente argumentaban su estado de vulnerabilidad por encontrarse en esas condiciones, ¿no? Cuando decimos justicia patriarcal, bueno, ¿qué es la justicia patriarcal? Analizar esos informes, además de todo el relato de la justicia, ¿no? Es muy concreto, ¿no? O sea, y después eso lo toma el fiscal como diciendo, bueno, ella estaba sola, ¿no? Y encima era una persona comunicativa, le gustaba hablar con la gente. Entonces van enumerando una serie de características que supuestamente hacen a su personalidad y que construyen, ¿no? Esta cosa de cómo la víctima es responsable de su propio destino, ¿no? Es tremendo, tremendo, y el fiscal termina tomando eso al final para alegar una perpetua a un inocente, ¿no? Termina tomando justamente esos informes de cómo era Cecilia para decir, bueno, hay que tener más cuidado, ¿no? Esta cuestión aleccionadora, sos mujer, estás sola, estás viajando, hay un contexto de pandemia, ¿no? Bueno, la verdad que en ese sentido también fue muy fuerte escucharlo y cada cosa que se hizo, ¿no? Bueno, eso de las pericias psicológicas, las pericias informáticas, que son la reconstrucción del hecho, también eran como, no se sostenían con ninguna prueba, ¿no? Se reconstruyó un hecho en base a lo que quiso la fiscal, ¿entiende? O sea, sí. La fiscal le dijo, bueno, si este chico fue, la encontró en tal lugar y la mató. Bueno, entonces el perito armó como si fuera un videojuego en relación a eso, pero sin sostenerlo con ninguna prueba, porque nunca se pudo comprobar que el lugar del hecho en el supuesto lugar del hecho estuvo ella y estuvo la persona que había sido imputada el año pasado, ¿no? No se encontraron restos de prueba de lo que puede ser un yuyo, lo que sea, ¿no? Sí. Ni en un cuerpo ni en el otro, ni se condicen con, no sé, el tipo de flora que hay en el lugar donde apareció, por eso se sabe que el cuerpo fue puesto ahí, ¿no? Sí. O sea, digo, todo esto conduce a decir, bueno, esto realmente así funciona la justicia cuando decimos que la justicia es patriarcal, ¿no? Uh-huh. Y nosotras, cuando esto sucedió, no se podía circular en la calle y la primera acción de salir fue justamente encontrarnos en lo que era en lo que es el Banco de la Provincia de Córdoba y enfrente del supermercado hicimos cola. Uh-huh. con el distanciamiento obligatorio. Y a las 11 de la mañana una compañera tenía un silbato y lo suena. Cuando ese silbato suena, empezamos a gritar. Fueron dos intervenciones. Primero, ¿dónde está? En esa primera gritamos, ¿dónde está Cecilia? Y bueno, otra compa ahí yo filmaba como para después eso divulgarlo en redes, digamos. Sí. Y fue muy fuerte, la verdad, no nos pudieron hacer nada. Y estuvimos un tiempo de 15 minutos y nos fuimos. Y así después, al otro día aparece. Cuando hicimos esa primera intervención, al otro día, eso fue un viernes, el sábado, aparece el cuerpo. Su cuerpo sin vida y justo los papás habían ido. Pero no porque sabían que había aparecido, ¿no? Y el lunes hacemos la segunda intervención de la misma manera con la consigna que pasó con Cecilia, ¿no? Y ya con mucho dolor. Yo creo que fue como eso, ¿no? Como un algo que nos salía de adentro, que al día de hoy la sentimos tan cerca ella, ¿no? Hablando con gente acá, con compañeras y, bueno, con la familia tenemos un vínculo muy afectivo, muy fuerte también, ¿no? Y también creo que eso nos ha movilizado mucho. Uh-huh, sí. Además de lo que fue en ese momento, ¿no? Es como que eso siguió latiendo ahí y, bueno, como siempre decimos, vamos a seguir adelante hasta que se llegue a la verdad, ¿no? Uh-huh. El nuevo juicio está en etapa de instrucción, de investigación, todavía no claro. Hay fecha, ¿no? No. Uh-huh. Sí, no, todavía no tenemos fecha de juicio porque recién se está empezando a investigar. Uh-huh. Que hubo muchas cosas que quedaron afuera, uh-huh. Muchas cosas, incluso algunas complicadas para poder volver a reconstruir de pruebas. Pero bueno, esperemos que este nuevo fiscal, que es el fiscal Barrera de Cruz del Eje, tenga un trabajo coherente y serio, ¿no? Como pide la querella. Uh-huh. En relación a la investigación. Uh-huh. Euge, repetinos, hoy a las 4 de la tarde Dale. Están convocando allí en Capilla del Monte a esta acción que nos estabas contando, ¿no? Sí, sí, sí, entre las 4:30 más o menos uh-huh. Vamos a empezar a arrancar la marcha, que va a tener intervenciones así artísticas también a lo largo de su recorrido. Y vamos a terminar con artistas invitados que van a compartir música y poesía también en memoria de Cecilia. Te queremos agradecer mucho esta comunicación e información aquí en la ciudad de Buenos Aires con FM La Tribu. Y bueno, y mucha fuerza para hoy y vamos a seguir difundiendo y pidiendo justicia y saber qué pasó con Cecilia. Gracias, muchas gracias a ustedes por difundir. Sé que también hay una convocatoria en Buenos Aires, no sé si tienen la información. Ahí seguramente la vamos a buscar y también estaremos Dale. Desde aquí. Bueno, te mandamos un abrazo enorme. Gracias, un abrazo para ustedes. Pasaba Cecilia, ella integra, ella integra la Mesa de Justicia por Cecilia. Eugenia pasaba por aquí, por FM La Tribu, a 3 años de la aparición sin vida de su cuerpo, de un femicidio ocurrido en plena pandemia con un juicio armado y que ahora por la lucha popular, por las organizaciones y por toda la creatividad de los feminismos se sigue investigando y se solicita principalmente el tema de los testimonios o testigos o quien sepa algo o quien haya estado por allí, es muy importante para esta etapa de instrucción en este nuevo juicio. Escuchamos a Dad García haciendo burka. Le pusieron un burka para silenciarla. Le pusieron un burka para no mostrarla. Le dijeron que Dios la quería casada. Le dijeron que Alá la quería callada. Le pusieron un burka para silenciarla, pero nadie pudo pararla. Le pusieron un burka para silenciarla, pero nadie pudo pararla. Nadie pudo pararla. Callarme iba a ser mucho mejor, pero no, no saben qué pasó. Me tuvieron encerrada y todo esto se concentró. Qué bajón, no saben cómo estoy. Quisieron anularme, pero nadie lo logró. Qué garrón al montón, se le salió el tapón. Soy la bomba preparada pa' volar tu corazón. Somos libres, pero ojo, no provoques al chabón. Libertó, libertó, Argentina libertó. Tu pollera está muy corta y si te violan fuiste vos. Las mujeres con los platos, los chabones gritan gol. Las mujeres con la ropa, los chabones gritan gol. Las mujeres con los niños, los chabones gritan gol. Los chabones gritan gol, los chabones gritan gol. Para rescatarme de otros países, de otros linajes. Pusieron mi nombre en enormes pancartas. Le pidieron a otras mi foto compartan. Charco de arena. FM 88.7. Respecto a cómo hay una plusvalía en la naturaleza, también cómo hay una deuda con la naturaleza, y definir mejor lo que es la naturaleza, porque no es lo puro, lo incontaminado que está ahí para que alguien lo traduzca en contaminación, sino que ya desde siempre es social la naturaleza. Desde siempre es social. Para contar nuestra historia, nada mejor que cada uno cuente la suya. Somos Monsanto y hace 50 años que estamos en cada hectárea del país. 50 años de historias junto a vos. La tribu encendida. Inicio de espacio publicitario. En Mercado Transformador acercamos alimentos directo de productores a consumidores, producidos sin agrotóxicos por organizaciones campesinas y urbanas. Construimos trabajo digno para un mundo sustentable. Encontranos en AEDO o hacé tu pedido a domicilio. www.mercadotransformador.com. Telam Digital. Toda la información en tiempo real.

Así que en breve vamos a subir un reel en el que van a poder contarnos como quién sueñan o soñaban cantar y así ganarse uno de los 5 lugares para el taller grupal de los martes, que va a durar un mes, obviamente, junto a Sandra Gaby Galeano. Yo no sé si contarles a quién imitaba porque va a denotar mi edad, pero bueno, ya la saben, mi edad, la sabe todo el mundo más o menos, que cumplí como 50 años. Pero ¿saben a quién imitaba? ¿Saben a quién imitaba? A Rafaela Carrá. Ah, con coreo y cabecita para atrás. Claro, hacía toda la coreo, hacía eso del pelo, me encantaba, la miraba en la tele y agarraba cualquier cosa de micrófono y me hacía la Rafaela Carrá. ¿Y vos, Juli, ya contaste? Yo contaba, le contaba a Vani ayer que me encantaba jugar a que era Yuya de chica. Era como fan de las canciones de Yuya, como... Y después ya de más grande, sí, quise ser todas, desde Whitney Houston, Celine Dion, esas voces inalcanzables. Pero bueno, me fui más para la de la infancia. Contanos vos. Yo siempre tuve de chica el sueño de saber cantar y obviamente 90s, una infancia muy popera. Y Martina, mi vecina, tenía muchos CDs de las cantantes que estaban de moda en ese momento, tipo Britney, Cristina Aguilera, Thalía, y etc. Y a mí siempre me gustaba jugar a ser Thalía con la canción Pasando. Te cuento que las estudiantes de la secundaria donde doy clases pedí una biografía de alguien que quisieran y hubo una que hizo la biografía de Thalía, che. Quiero saber la biografía de Thalía porque yo sabemos también poco. Bueno, se las traigo si quieren. Corría el mito en los 90 de que se había sacado las costillas flotantes para ser muy, muy flaquita en la época en que hacía María la... Claro, un horror. Horror total. Ojalá no lo haya hecho de verdad, pero sí está ese mito asociado a Thalía. Ahora es una persona grande que parece un poco más locacha en Instagram, pero sigue haciendo temas y sigue siendo igual de espectacular. Me pregunto cómo será una clase, ¿qué te enseñarán? Como ejercicios vocales, ¿no? Una clase virtual de canto, ¿no? Yo pienso que nos vendría muy bien porque seguramente esos ejercicios vocales de calentamiento y etcétera nos vendrían bien para arrancar las mañanas radiales. Sí, totalmente. Tal totalmente. Cual. Pero no podemos participar, Agus, ¿qué hacemos? Bueno, pero es como otro motivo para que quienes pueden participar justamente lo hagan, porque pueden sacar varios recursos de las clases de canto, no solo para aprender a cantar, sino un montón de cosas más. Así que en breve vamos a subir al reel y van a poder participar por uno de los 5 lugares para el taller grupal de los martes de 3 de la tarde a 5 de la tarde por un mes desde mayo. Lo importante es que pueden tener, puede ser con o sin experiencia previa. Así que ya saben, si quieren soñar, si sueñan con cantar o si tienen ganas de aprender a cantar, pueden sumarse a este taller de Sandra Galeano. Bien, así que esperamos las participaciones, que nos cuentes a quién imitabas o a qué cantantes te gustaban cuando eras chica. Y pueden hacerlo al 11-31-26-0887, 11-31-26-0887, que es el WhatsApp de la tribu, y también en las redes virtuales de Charco de Arena, en el Instagram Charco de Arena o en el Facebook. Esperen la publicación que en el día de hoy ya va a estar, ¿no? Así es. Buenas, buenas, hola, hola, ¿cómo están todos, todas, todes? Aquí, desde este escenario natural, Ópera Queer presenta para todos ustedes hoy dos fragmentos de la ópera Carmen de Georges Bizet. Nos situamos en España, en Sevilla, tomando manzanilla, comiendo manzana, como la manzana, tiro una manzana, como una manzana, tiro una manzana. Tíos, tías, sobrinos, sobrinas, abuelos, abuelas, bisabuelos, bisabuelas. Jala, jala, jala, flamenco, joder, mujeres, deseo, celos, femicidio, maestre, música, por favor. Ópera queer hace una parte de Carmen. Que hace parecer imposible la actividad humana. Sin embargo, más petroleras en el mar. Audiencia pública considerará el plan del proyecto Fénix en la cuenca marina austral. A pocos días del Día de la Tierra y con el antecedente de la falta de licencia social de quienes habitan los pueblos y ciudades de la costa atlántica, este miércoles 26 de abril a las 10 de la mañana tendrá lugar la audiencia pública número 123 para considerar el informe de impacto ambiental del proyecto Fénix en la cuenca marina austral, plan de gas offshore frente a las costas de Tierra del Fuego, impulsado por las petroleras Total Energies, Wintershall Dea y Pan American Energy Sur. Si bien cerró la inscripción para intervenir en la misma, la audiencia se podrá seguir en el canal de YouTube del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible a cargo de Juan Cabandier. Ya a principios de abril, la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas y el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial habían presentado un documento Saqueo en el Mar Argentino, análisis del marco regulatorio, fiscal e impositivo del offshore de hidrocarburos, que alerta sobre los pasivos ambientales de este tipo de iniciativas y desmonta las promesas económicas del petróleo y gas en el mar argentino. La ganancia no quedará en Argentina, sentencia. Miles Huichí sin clases hace más de un mes. En la escuela primaria de la comunidad indígena Huichí de Campo Bandera no se implementa la educación intercultural bilingüe, por lo que las niñas Huichí no pueden aprender a leer ni escribir en castellano. Esto sucede en el interior de Ingeniero Juárez, provincia de Formosa. Las familias Huichí van por el sexto día de corte de ruta. El cacique de la comunidad, Héctor González, informó lo que la niñez y la adolescencia indígena está atravesando frente a esta problemática, la cual solo garantiza la persistencia del racismo estructural en la escolaridad y su exclusión del sistema. Denunció además que allí hay alrededor de 25 alumnos y alumnas que el año pasado egresaron, dos que después en la escuela secundaria rural rebotaron porque no saben leer ni escribir. Les entregan el diploma igual. Docentes bonaerenses para no ir mañana contra el ajuste. Los docentes de la agrupación marrón en la multicolor de Sutebá impulsan un paro de 48 horas hasta el 26 de abril y a su vez convocan a los trabajadores de la educación a impulsar una movilización junto a Demis al Palacio Pizurno a las 3 de la tarde de hoy martes 25 y avanzar en organizar cada escuela junto a la comunidad educativa contra el ajuste por presupuesto para salud, educación y vivienda, por la universalización de un servicio alimentario en las escuelas nutritivo, becas, boleto educativo, que la jornada laboral docente sea de un cargo con salario igual a la canasta familiar, para que podamos trabajar todos y enseñar mejor. Esto implica generar cargos y terminar con la precarización. Dos hermanos apropiados durante la dictadura se conocieron después de 46 años. La investigación se inició el 4 de agosto de 2016 a partir de una presentación de la Unidad Especializada para Casos de Apropiación de Niños durante el terrorismo de Estado. Desde el juzgado se citó audiencia a la víctima y se le pidió el consentimiento para realizar un estudio de ADN para entrecruzar sus datos con los del Archivo Nacional de Datos Genéticos. El examen dio negativo por las familias que hasta aquel momento habían dejado sus datos genéticos en el Banco Nacional de Datos Genéticos y la causa se cerró provisoriamente. Sin embargo, el 30 de enero de este año, un nuevo informe del Banco Nacional de Datos Genéticos dio cuenta de que otra persona había concurrido voluntariamente a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, a la CONADI, porque dudaba de su identidad y resultó ser su hermano de la misma madre y el mismo padre. 19 minutos pasan de las 10 de la mañana de este 25 de abril. Hay 19 grados 6 décimas en la ciudad de Buenos Aires, 88% de humedad, una máxima de 22 grados para el día de hoy. Y para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias. Catalina Águila hace La que me aqueja.

¿cómo puede ser que esto no se detenga? Y a la vez, ¿cómo puede ser que esto no se detenga pensando, digamos, que nuestro territorio se está convirtiendo en un desierto envenenado? La imposibilidad, digamos, más colectiva y a nivel institucional de pensar salidas alternativas, no solo a los modos de producción, sino a los modos en que habitamos de esta tierra, apilando gente en lugares hacinados y donde evidentemente es inviable si pensamos en lo que significó esta pandemia y que sabemos que no va a ser la última y que aun cuando nos vacunemos, difícilmente no haya otra, porque ya ha habido otras antes y porque cada vez es peor y seguimos reproduciendo las mismas condiciones que produjeron este tipo de virus. La tribu. Encendida. Charco. Es un reto cotidiano. Es el construir sueños. 29 minutos pasan de las 10 de la mañana. Seguimos aquí en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. Y le vamos a dar la bienvenida a Juli Beltrán, es ilustradora, anda por los territorios de las artes visuales. Buen día, Juli. Hola, ¿cómo están? Gracias por invitarme. No, gracias por venirte aquí a esta casita con parlantes. Contanos cómo te surgió esto del dibujo, de las artes visuales. Bueno, el dibujo desde siempre. ¿Sí? Desde que soy chiquita, siempre dibujando. Me acuerdo de un momento quiebre en el que, bueno, yo miraba mucho anime. Ajá, sí. Soy de las niñas Sakura Card Captor, etcétera. Entonces, Pokémon, Digimon, me encantaba todo ese mundillo. Y me acuerdo un día que sentí que creé un personaje. Y ahí fue como, ay, que esto es diferente a lo que veo. Era igual, pero bueno, yo le había cambiado el pelo a uno y sentía que era buenísimo. Sí. Entonces, ahí como que no solté el dibujo. Viste, como siempre todo el mundo te dice como, ay, qué difícil dibujar. Es como, bueno, no pares de dibujar y en algún momento va a salir algo que te interese. Sí, porque somos más de la cultura de la escritura o de otros lados, ¿no? Como que dibujamos de chicas, pero después como que lo largamos. Se suelta. Y es como, tenés que seguir ahí dibujando. Uh-huh. Es la única, es como sentar el culo, lo que yo digo. De hecho, también, hoy en día también tenemos mucho problema con el tema de las frustraciones, ¿no? Como no me sale, y el dibujo es re buchón para eso, la verdad, porque claro. Haces una raya mal y ya se arruina la hoja, ya ves la línea. Bueno, yo que soy media enfermita. Y mi segundo clic fue cuando pude acceder a trabajar en formatos digitales. Que eso es como, bueno, es otro tema. Yo siento que ese fue otro paso más para el mundo de la ilustración, que fue muy importante. Y Juli, tus dibujos son muy preciosos y le digo a las radioparticipantes que vayan a meterse en el Instagram de Juli Beltrán con B larga. Pero quería saber en qué te inspirabas para dibujar, en la vida cotidiana, en situaciones propias, ¿qué es lo que te lleva a trasladar las ideas al papel? Bueno, primero gracias por los halagos. Mira, en su momento, yo te digo también, porque vamos a empezar a hablar del terreno sobre la gordofobia, uh-huh. Pero yo en un principio, cuando yo, bueno, me nutría un montón por estos dibujos que a mí me gustaban, siempre está presente la hegemonía y la delgadez en todos los dibujos y en todo lo que yo consumí. Viene como una historia como muy personal, ¿no? Yo como persona gorda, cómo transité también, bueno, mi niñez, mi adolescencia, siempre bajo dieta, siempre creyendo y no teniendo también un modelo a seguir corporal. Y yo hasta, igual te digo, hasta los 27 años, yo me guío más por los años, hasta el 2017, por ejemplo, ponele, yo dibujaba gente extremadamente delgada, ¿sí? Mira. Muy delgada, pero delgada que se le notaban las clavículas. Yo ahora lo veo y digo, pero hermano, ¿en qué estabas? así que en el momento que conocí el activismo gorde, ahí me cambié y como algo mental mío, dije, nunca más voy a dibujar una flaca. Acá, chao, flaca. Entonces, bueno, un poco se basa en eso, que yo digo, bueno, no hay representación gorda en este mundo, necesitamos ver otros cuerpos, entonces yo lo que dibujo es cuerpos gordes, o sea, es más, a veces dibujo y digo, le falta un poco de gordura a esta persona. Así que, bueno, nada, básicamente es eso. El activismo gorde, que lo conocí por allá en el 2017-18, hoy en día, si bien no me considero activista, porque para mí, para ser activista, tenés que sentar y es un montón de tiempo, y yo no me voy a poner ese título porque considero que hay gente que realmente lo hace y hay que valorar también el trabajo de todas esas personas que se sientan a escribir, no sé, por ejemplo, en las redes sociales, escribir un post o lo que sea, estar ahí presente y poner su voz. Yo no pongo mi voz porque por ahí... ¿Ponés los dibujos? Pongo los dibujos, sí. Artivismo puede ser. Artivismo. Ahora se denomina artivismo. Es como claro, puede ser más artivismo. Pero bueno, yo cada vez que sucede, porque sucede cada cosa en el mundo, no estoy poniendo mi voz, lo quiero aclarar, porque valoro un montón de gente que sí se para frente a eso, y si bien yo lo veo y digo, che, esto está mal, no me siento a escribir porque esto, por ahí soy un poco vaga. Pero bueno, valoro el trabajo de los otros. Pero bueno, esto, la idea de la divulgación a partir de tus dibujos. Sí, ni hablar, eso, ni hablar. El, ¿no?, estar, no, presente. El rol político, sí, digamos, a todo tu el arte. Estar presente para mí ya está, es importante. Y bueno, desde mi lugar hago lo que puedo. Sí, por ahí, si van a mi perfil, van a encontrar. Tengo, por ejemplo, piñado arriba del todo uno que habla sobre infancia gorda. Porque eso también lo trabajé, yo estudié artes visuales, y ahí igual mis docentes me fueron llevando a encontrar el activismo, por eso para mí es muy importante a veces encontrar espacios que te abran la cabeza, y yo por suerte siento que en toda mi vida he encontrado amigues, si bien no que estaban, sabían del activismo gorde, pero nunca me hicieron sentir mal a mí con mi cuerpo, como que tuve siempre un lugar bastante cuidado. No en mi infancia. Claro. Mi infancia fue terrorífica a nivel médiques, todo el tiempo controlándome, siendo muy pequeña. Entonces, para mí es importante el cuidado de las infancias. Y si hoy en día me dicen, chete, hoy en día, por ejemplo, estoy pensando en trabajar más mi obra y centrarme más en las infancias gordas, que es lo que yo por ahí más viví en mi infancia. Y me parece que es importante modificarlo realmente, que me parece que es más sencillo modificarlo porque los niños por ahí tienen un entorno más controlado de los padres, y poder trabajar desde ese lado. Ah, vos te referís como a la, como a esta cuestión de estricta figura bien lo físico, o sea, como que no solo por la cuestión por ahí de bullying, sino de la medicalización, ¿no? Claro. Llamado a las dietas. Yo me pusieron a dieta, no sé, desde los 9 años. Una brutalidad de yo, imagínense un niño ir a la escuela y estar pensando en comprar una Coca Light en vez de cualquier otra cosa. Yo encima tuve como un ambiente muy controlado, que en realidad no es culpar a los padres, porque en sí los padres hacen lo que los médicos le dicen, tipo, eso. Tu hija es gorda, no es saludable, hagamos todo eso, y en mi familia se generó todo un ambiente de control que para mí no fue bueno. Hoy en día pienso en esa pobre niña que hizo un montón de cosas que ya era tipo comer un poco algo con azúcar y era culpa, ¿entendés? Era criminal, entonces... Bueno, sacarle un poco el peso a esas cosas. Entonces hoy en día me interesa más por ahí como ese lado de las infancias gordas, cuidarlas más de todo ese horror. Sí, abrazarla. No, y también esto, ¿no? Como un llamado a esas familias, ¿no? Quizás, sí. Por eso pienso como, ¿no? El dibujo también como un gesto político y sumamente, sí, militante, aunque digamos, bueno, no te identifica el término, pero sí como decir, che, pero pará, porque a partir de un dibujo hay un llamado. Sí, esa, sí. La gráfica que tenés de alguien pidiendo 3 deseos. 3 deseos, que soy yo, ¿eh? Es un dibujo basado en mí y son 3 deseos. Y yo siempre pedía cosas que eran para el otro, ¿no? Tipo que me vaya bien en la escuela, no llevarme materias y... adelgazar. era siempre adelgazar, adelgazar. Cada vez que tenía una posibilidad de deseo era adelgazar. Como qué cantidad de deseo tiraba a la basura. Claro. Porque yo creía que el adelgazar era solucionarme la vida. Pero no porque yo quisiera ser flaca. Yo no sé si quería ser flaca. Si veía un flaco y decía, ay, qué envidia. Sino que quería que me dejen de hinchar las pelotas, la verdad. Claro. Claro, perdón. Claro. Vale, sí. Vale hablar así. No quería que me torturen más con el tema comida. Uh-huh. Y en tus producciones tenés fanzines. ¿Cómo circulan las producciones? Bien, tengo fanzines, pero no son en torno al activismo gordo. Eso, ¿viste? Como decís, che, yo tendría que sentarme a hacer esto, hacer. ¿No? Pero por ahí son las cosas que más cuestan, ¿no? Sí. Sacar afuera esas cosas. Son como cositas. A mí me gusta mucho lo pequeño, me da mucha ternura las cosas chiquitas, entonces siempre me manejo en formatos muy chiquititos. Tengo uno sobre cerámica, que es mi segundo amor después del dibujo. Hoy en día estoy haciendo bastante cerámica para vender. Así que tengo uno sobre cerámica y mi relación con la cerámica desde chiquita también. Tengo otro sobre un dibujo que es sobre esperar. ¿Viste la sensación esta cuando uno espera, uh-huh, que no sabes cómo ponerte? O cuando te peleas con alguien o cuando estás esperando algo. Bueno, esa sensación muy de pandemia también. Sí. Y tengo uno, un último, que es sobre las reposeras. Qué linda. Son muy random mis temas. Sí, tal cual, es buenísimo, porque es como una serie de... Te lleva por cualquier lado y terminás descansando en la Pero reposera. Pero vieron que llevo una edad que está buenísimo tener una buena reposera. Tal cual, señora. Claro. Y Juli, el pasaje del dibujo a la cerámica, ¿cómo fue? Porque también las cosas que haces en cerámica, que se ven mínimas, son una preciosurita, y se ve como bastante como el traslado de esas figuras gordas que nos contabas que habías empezado a dibujar desde hace unos años. Sí, yo lo abrazo a lo gordo hasta lo último, entonces... sí, es como, ¿sabes que mucha gente me dice lo mismo? ¿Cómo puede ser que lo mismo que hagas en dibujo te salga en cerámica? Y no sé, es lo que hago, o sea, es lo que me sale en realidad hacer. La cerámica la tengo como un amor siempre ahí, ¿viste? Como, ay, sí, tendría que hacer cerámica, tendría que... y en un principio, yo estudié el profesorado en artes visuales en Bahía Blanca, soy de ahí, y hice un poco de cerámica y me encantó, pero nunca le di como el espacio. Me gusta esta idea de poder hacer todo uno, ¿viste? Sí. Pues yo ilustro y tengo que ir a imprimir, hago todo digital, ¿no? Entonces voy a imprimir. Siempre dependo de alguien más. Bueno, ahora dependo de alguien que tenga un horno, pero yo puedo hacer todo en mi casa. O sea, y eso me fascina, el con las manos poder crear, generar algo voluminoso. Es lo que más me gusta de la cerámica, ¿no? Puedes hacerte tus platitos, tu... Bueno, yo hago mucho por taza o medio, engordita. Entonces eso es lo que más me gusta. Y después estudié un poco en el IUNA. Yo estudié en la UNA, en la Universidad Nacional de Artes Visuales. Hice una parte de Artes del Fuego y después dije, bueno, no vamos más por el dibujo. Obviamente no puedo borrar de mi cabeza lo que estudié, pero no terminé esa carrera, la verdad. Y ahora estoy haciendo cerámica, voy a un taller y después hago en mi casa. Uh-huh. Y también calendarios. Calendarios, y todos los años hago es el calendario del 2023. Claro, sí, ya vengo hace 2 años haciendo mi calendario. Primero empecé, yo estudié ilustración con Caribay, que es una divina, si ven lo que hace también, que también yo empecé a ver en muchos ilustradores que también no usan cuerpos hegemónicos, y bueno, ella fue en su momento, me interesó lo que hacía por eso. Así que primero entre mis compañeras de taller hicimos uno, y después ya dije, bueno, lo voy a empezar a hacer sola. Uh-huh. Y ya desde el año pasado ya había hecho también 2022 y ahora el 2023 también. Uh-huh. Juli, ¿dónde circula el material? Más allá de las publicaciones en Instagram. En Instagram, y ahora estoy yendo a ferias para, uh-huh, para poder sobrevivir. Claro. Para sobrevivir la crisis. Sí, estoy, por ejemplo, el 6 de mayo voy a estar en la Ilustrades, que es una feria enorme donde hay muchísimos, muchísimos ilustradores. Es muy interesante ir. Si les gusta a todo el mundillo de algo que sea creado por manos de otro. La Ilustrades es un muy buen lugar, va mucha gente, hay que ir con mucha paciencia. Pero bueno, por ahora voy a estar en La Ilustrada, y si les interesa, en mis redes, en Juli Bertrán, me van a encontrar, y ahí, bueno, voy publicando donde estoy. Hermoso. Sí, porque el trabajo esto es súper... siempre, ¿no?, que esto de la disciplina del dibujo, pero muy versátil, ¿no? Como que, claro, el dibujo puede tomar distintos formatos, desde los fanzines, sí, los calendarios. Sí, es todo un mundo. ¿Eso vos como lo vas como planificando, o es como, bueno, listo, llega diciembre, me armo el calendario, después sigo? Mucho antes tenés que hacerlo, el calendario. En diciembre ya perdiste un montón de ventas. En diciembre que, te vendría bien un calendario. ¿Qué? Yo vendedora es pésima, chica, tengo que trabajar. El saber venderse es un gran arte. Sí, de todas, ¿no? Sí. Uh-huh. Me preguntaba sobre la recepción, esto de dibujar cuerpos no hegemónicos. ¿Qué recepción hay en el público? Yo la verdad que nunca me han bardeado nada. ¿Qué decirte? Mira, bien. Pero yo tampoco soy una persona que está muy expuesta, como les digo. No voy a decir, ay, no hay nada, en el mundo no existe la violencia hacia los gordes, porque es mentira. Leo un montón de activistas que realmente ponen el cuerpo para hacer todo esto y reciben un montón de hate. No es mi caso, pero bueno, pues yo no estoy al salto por un bizcocho quejándome de todo, porque no es mi manera en realidad, ¿viste? Como yo antes de venir pensaba, digo, y no son mis formas, yo no me sale el ser guerrera, o sea, valoro mucho a los guerreros de este mundo, pero yo soy una persona como más tranquila, que está... Nada, como me gusta mucho la ternura, me muevo como por esos lados. Entonces, por eso, para mí, no me salta nada. Seguramente, si me pongo en guerrillera, seguramente algo salta. Es interesante también todo lo que decís sobre las infancias, cómo nos hacen falta otras historietas, otras producciones, ¿no? Sí. El sentirse identificado es muy importante para mí, para cualquier persona. No digo solamente los gordes, digo todas las disidencias. Todas las disidencias, necesitan verse representadas de forma triunfal, ¿no? No como la amiga gorda que está ahí para acompañar siempre, sino como, bueno, no, ella es la persona que le pasan las buenas cosas, ¿no? Es la que le va bien, la que tiene un trabajo que desea, y esas cosas que no están representados en nuestros cuerpos. Tal cual. No, y eso es esto, volviendo a la idea de la ternura y de la cuestión bien política, ¿no? Me parece que desde ese lado creo que es todo una como una construcción alternativa, ¿no? No necesariamente siempre hay que estar como en el choque sino como el habilitar, ¿no?, otros territorios posibles, sí, otras construcciones. No me es natural, o sea, de verdad les digo que es como ponerme en un lugar muy incómodo de lo que no soy. Yo soy una persona súper tranquila y nada, eso, me muevo muy bien en el territorio de la... Pero ni lo sensual siento que me identifica a mí, es como... La ternura es como mi lugar en el mundo. Hermoso. Y es bien revolucionario, eso. Te voy a decir, la ternura. Tal cual, ahí seguimos como buceando ahí en las redes sociales, más que nada en el Instagram, que tenés publicado casi todo tu laburo, y esto es bellísimo. Ay, realmente, gracias. Como decía Agus, ¿no? Las cuerditas. Sí, pero que son, como son todas puertas saumerias, las esculturas. Están pensadas como puertas saumerias, porque la gente necesita utilidad, ¿viste? Este mundo utilitario. Claro, no es el souvenir, ¿viste? Claro. Como si, ¿qué hago con esto? No, claro, vos le das una utilidad, ya te miran con otra cara. Dice, bueno, puedo clavarle un saumerio, me gusta más. Entonces, bueno, ¿sabes qué? Le hago un agujerito en algún lugar escondido y va a ser un saumerio y te lo vas a... Y vas a tener una gorda en tu casa sin saberlo, mirándote. Estamos conversando con Juli Bertrán. Su Instagram es Juli Bertrán, con una R. Con R. Bertrán, porque en general... Siempre es se confunden. Bertrán, pero no, Bertrán. No hay Juli, problema, no hay problema. Juli Bertrán, para que... Que vean si están cerca de una compu o están mirando, están escuchando la radio, para que vean un poco de sus producciones, de su arte. Y nos trajiste de algo de arte aquí, ¿no? Sí, les traje para que hagan algún sorteo, lo que quieran. O bueno, si lo quieren llevar ustedes, querusa, yo no las voy a criticar, ¿eh? Bueno, nadie está escuchando esta charla. Pero vamos... vamos a sortear una de las imágenes que están ahí en el... Es de mis preferidas. ¿Qué nos compartimos para quienes están del otro lado y no están viendo qué hay en ese bellísimo sobre, en ese póster? Mira, son dos gordas en panza chocándose las manos. O sea, que es lo increíble, hay que abrazar a la gordoridad. Es más o menos eso. Bien. Simple. O sea, como igual es como lo que yo busco, ¿no? Como juntarme con otras gordes. Si hay un gorde ahí escuchando, me puedo escribir y seamos amigues. Yo estoy abierta a la amistad gorda. Ahí va. Te queremos agradecer mucho que hayas venido aquí a FM La Tribu y a mostrarnos todo este arte. ¿Agus quiere hacer alguna pregunta? Sí, si además de en ferias, ¿en dónde podemos adquirir el trabajo de Juli? Me hablan por privado. Ya estoy así como, tendría que hacer mi página. Y tengo que hacerla. Pero... Anotala en el calendario, ponele una meta en el calendario. Sí, todo es trabajo, ¿viste? Como tengo que sentarme a investigar. La verdad es que no dispongo mucha plata para pagarle a alguien y delegar eso. Pero sí, tengo que hacer mi cuenta, mi página para vender online. Pero bueno, igual soy accesible. Me hablan, no los voy a estafar. Ahí está. Si hay algo que les guste de mi perfil, podemos acordar con envío y bla, bla, bla, y lo hago. Sí, hay muchos comentarios que reciben los calendarios y reciben todas esas producciones. Así que, Juli Bertrán, Juli Bertrán en el Instagram. Y de nuevo, gracias por estas producciones, gracias por estas reflexiones que son en primera persona porque son las experiencias que una vive, pero que al ponerlas así en el papel también se hacen colectivas, ¿no? Claro, sí. Yo en su momento dije, ¿qué forma de hacerlo colectivo? Y las redes llegan a todos lados. A veces también pienso que los museos es interesante, o estos espacios de arte es interesante estar, pero no tiene tanto alcance como una compartida de un otro. Así que sí, por eso decidí plasmar todo en mis redes sociales. De hecho, son mis redes sociales personales, no es que tengo una parte, porque es lo que soy. Gracias por venir. No, gracias a ustedes por invitarme. Mi casa tiene un balcón que mira hacia tu azotea. No sé en dónde trabajas, pero sí a qué hora llegas. Espero que se terminen los llantos de fin de semana. Es que los domingos yo duermo de noche y vos dormís de mañana. Yo sé que a las 5 te vas y siento tu olor a café. Espero que tengas un día precioso y que vuelvas a pintar después. Yo sé que pintas, yo lo sé, y te confieso bien porque agua de colores yo veo que corre por el desagüe entre tus pies. Perdón si me meto de más, sé cosas que nunca diré. Prefiero aclararte que mis cigarrillos quemaron tu ropa una vez. Yo soy la de luces prendidas después de las 23. Trabajo en un diario de Asia y vivo en el 2 de la calle Cané. Yo sé que no me conoces, no hace mucho vives aquí. Espero te adaptes y apagues tus luces los martes después de las 10. Respiro cuando vos fumás un poco de tu libertad. Yo sé que es jodido vivir escondido y también que vos nunca me ves. Después, masticar unas hojitas de perejil o un grano de café, o si tienen un pedacito de manzana o de trigo, apio, o una cucharadita de caca, o menta o hierbabuena. Charco de arena. Tres minutos pasan de las 10 de la mañana, seguimos aquí en FM La Tribu, en Charco de Arena, y les voy a decir que busquen un papel y un lápiz, pueden dibujar, porque por ahí les da ganas de dibujar, después de esta entrevista con Juli que tuvimos, ilustradora de cuerpos no hegemónicos. Pueden dibujar, pero también pueden anotarse todas las actividades que hay en agenda para participar. Hoy hablamos con la Mesa de Justicia por el femicidio de Cecilia Basaldúa. Va a haber una actividad 4:30 p.m. allí en Capilla del Monte, una marcha con festival para seguir exigiendo justicia. Y también aquí en la provincia, en la Casa de la Provincia de Córdoba, ahí en Callao al 300, va a haber una manifestación a la 1:00 p.m. Eso para la agenda urgente de lucha de hoy. También decirles que los docentes se están manifestando y van a ir ahí al Palacio Pizurno en el día de hoy. Sí, déjame agregarte que sabes que hoy la escuela Huergo amaneció cerrada porque había invasión de ratas y una rata mordió ayer a un estudiante y hoy la cerraron. Y eso fue es una noticia así como urgente que está circulando para sumar adhesiones a esta movilización que se va a estar haciendo desde el Palacio Pizurno. Terrible las condiciones, no solo edilicias, de limpieza, y toda la situación laboral de docentes y de toda la educación aquí en la Ciudad de Buenos Aires y en todo el país. Tal cual. Quiero también que anoten, si están con lápiz y papel, que este 30 de abril se va a realizar ahí en la Plaza de Mayo un nuevo homenaje a las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, porque un 30 de abril del 77 fue la primera vez que las madres se juntaron allí y empezaron a rondar. Ahí comienza la gran ronda de las madres de Plaza de Mayo y los hermanos, hermanas, hermanes de personas desaparecidas en la última dictadura genocida son quienes organizan este homenaje. Seguramente van a estar Nora Cortiñas, Mirta Baravalle y Elia Spen ahí junto a hermanas, hermanos, y junto a todas las organizaciones para homenajearlas, para agradecerles, ¿no?, su claridad, su lucha, su estar en todas las luchas, su no negociación con ningún Estado, con ningún gobierno que nos gobierne, y por el no olvidar, el no perdonar, el no reconciliarse y en el exigir justicia contra todos los genocidas. Sí, hoy en las noticias compartíamos, ¿no?, de dos hermanes que se reencontraron luego de 46 años. Esto también es una celebración de todas esas viejas que siguen luchando incansablemente. Y agregan en la agenda que todos los jueves, 3:30 p.m, se ronda en Plaza de Mayo. Exactamente, exactamente. El domingo 30 de abril, que al día siguiente es feriado porque es el 1 de mayo, la cita ahí va a ser a las 3:00 p.m. también de este próximo domingo. No va a ser en la pirámide, sino en el monumento que está más cerca de la Casa Rosada, porque allí fue donde comenzó. Eso siempre lo cuenta Mirta. Mirta Baravalle es una de las fundadoras, tanto de Madres como de Abuelas de Plaza de Mayo. Y entonces se recuerda y se hace el acto ahí frente a ese monumento que está un poquito más atrás de la pirámide de Mayo. que ahora le pusieron unas piedras por el tema de la pandemia, para recordar a las personas fallecidas en la pandemia, pero bueno, pero las madres lo tienen como ese lugar a donde tuvieron ese impulso de no callarse y no quedarse adentro de sus casas, sino que salir a la lucha. Y yo le sumo que desde La Minga todos los jueves hay clases de tango queer, ya saben que desde las 7:30 hay clases para principiantes, 8:30 para intermedias y avanzades, y después a las 9:30 hay música en vivo con La Manija Tango para que quienes quieran ir a bailar, y también el sábado 29 a las 8:30 de la noche va a haber música en vivo en La Minga, así que ya saben, si tienen dudas o si no llegaron a anotar, se meten en @lamingacc. Una más, Mary, déjame decir una más del día de hoy, Soledad Cayunao, de la Nación Mapuche en defensa del río Chubut, va a estar en un conversatorio hoy aquí en la ciudad de Buenos Aires a las 18 horas en Virrey Ceballos 6:30 acá en la ciudad de Buenos Aires para amplificar la lucha por el río Chubut. Siempre nos dicen que decimos muchas actividades, que una se pierde, es un servicio esto de ser una agenda parlante de todas las actividades y todas las luchas que tenemos en este país, ¿no? Exacto, gracias Juli por compartir con nosotras hasta el final del programa. Espero que hayas tomado nota de todo lo que dijimos. Sí, hicimos acá la agendita. Y bueno, ¿nosotras cuándo nos encontramos? Nos encontramos mañana a las 9:00 de la mañana.